tuvieron que retirar, que estaban desde las 3 de la mañana, y que, bueno, eso es lo que mencionaron, al menos algunas de las personas. Sí, sí, esto se va a normalizar en un rato, ya va a estar, digamos, funcionando. ¿Algún funcionario provincial va a venir, además del coordinador, obviamente? Tengo entendido, hasta ahora por lo que tengo entendido, no. No. Uh-huh. Pero por ahí en las próximas horas nos enteramos de que sí, no sé. Este es todo muy reciente. Bueno, ¿qué esperan para esto, para esta nueva organización? Y yo creo que va a tener mucho éxito. La verdad es que el año pasado lo tuvo y este año va a ser igual. Estamos un poquito demorados con la llegada de los profesionales, pero en un ratito ya esto se va a normalizar. ¿A qué se debe esta demora? Calculo que por los traslados. Acabo de llegar y me estaba hablando con el coordinador, así que bueno, ahora él va a dar los más detalles. ¿La idea es que lleguen en el día de hoy todos los especialistas? Sí, sí, lo que sé es que oftalmología, por el momento, hacen los lentes con la receta de un oftalmólogo que traigan. Uh-huh. No está el oftalmólogo hoy acá. Para la gente, por aquí. Lo voy a saber sí. En breve, cuando pueda hablar bien con él, y él va a dar bien los detalles, porque es el coordinador y es el que sabe bien. Mucha gente que estaba esperando por ahí el hecho de los mismos turnos, digo, que aguarden, ¿cómo va a ser esa situación? Sí, sí, en breve se va a resolver cuando ellos terminen la reunión de coordinación. Muchas gracias. No.